Señor Padre, en esta tarde te agradecemos, Dios, por lo que hemos cantado a tu nombre. Yo creo, Señor, que todos reconocemos que tú eres digno. Ahora, Señor, ha llegado un momento igual de importante que es tu palabra. Yo creo, Señor, firmemente que estamos sedientos de ti, que hemos venido aquí a alabarte, pero también a escucharte. Y creo firmemente que tú has tenido una palabra para esta iglesia, Señor. Yo te pido que tú pues dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan prestar atención y que estén dispuestos a escucharte y llevar a la práctica tu palabra. Pongo en tus manos este momento, Señor, toma nuestras vidas, toma la mía, quita todo lo que pudiera estorbar. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermana. Amén. Les voy a invitar que tengan listo la palabra de Dios en Lucas 19:11. Gracias. Bueno, hermanos, en lo que lo buscas quiero pues contextualizarte, por si no viniste hace 8 días, estuvimos hablando de un tema muy interesante. ¿Alguien sabe cuál es? De los dineros, dice la, de las monedas. ¿Cómo? Depender de Dios. Y hace 8 días aprendimos, Dios nos dijo que no tenemos que permitir que el dinero sea nuestro Señor. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues hoy es un tema igual acerca del dinero, que, mira, hermano, ha sido muy especial las veces que he podido pasar, porque yo le comentaba al pastor que pues no soy el ejemplo a seguir, y mucho menos del dinero. Sin embargo, es muy hermoso porque Dios primero me lo da, tengo que aprender y escucho su palabra, su voz, y entonces vengo y la comparto con ustedes. Así que pues, hermanos, dispongámonos, porque yo creo que este tema es muy interesante. Fíjese que estaba yo leyendo que uno de los temas del que más habla la Biblia es precisamente el dinero, es uno de los temas. Y también a través de las parábolas nos ha enseñado asuntos del dinero. Y hoy, hermanos, nos vamos a preguntar, ¿cómo uso mi dinero? El dinero que tú tengas, sean 100, sean 500, sean 20, ¿cómo usas tú tu dinero? ¿Sabías tú que hay una forma correcta de usar el dinero? Y a veces, por ahí dicen que no. Y a veces, hermanos, andamos por el mundo sin saber cómo usar nuestro dinero. Déjame decirte, hermanos, que aún el dinero está al servicio de Dios. Y todo esto es muy hermoso, hermanos, porque hemos podido ver que las formas del mundo nunca van a ser iguales que las formas de Dios. La dinámica que hay en el mundo no es la misma cuando estamos con Dios. Por ejemplo, a nosotros los chicos, pues nos dicen en el mundo, pues vive tu momento, ¿no? El momento es ahora, estamos chavos, ¿no? Sin embargo, en la Biblia no nos dice eso. Nos dice que tenemos que actuar con sabiduría y pensar que después de esta vida hay otra y va a ser eterna. También, hermanos, hay pues otra dinámica en el mundo, que es pues que tengamos algo seguro. No sé, un seguro de vida, tener nuestra vida segura. Y sin embargo, en los caminos de Dios encontramos que nos debemos de fiar en Él. Entonces, si notamos, siempre vamos a estar, pues, a diferencia del mundo. Y el tema del dinero, hermanos, no se escapa, es lo mismo. En el mundo, hermanos, va a ser, pues, trabaja, ten dinero, guárdate, cómprate, vístete. Y en el Dios es muy distinto, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya encontraste la cita que te di, hermana? Lucas 19:11. Es una parábola acerca del dinero, y yo te voy a invitar que me ayudes a darle lectura. Pónganse de pie, hermanas. Bueno, le vamos a dar lectura, hermanos, hasta el 26, del 11 al 26. ¿Estamos listos, hermano? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice: oyendo ellas estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo lo que él tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pueden sentarse, hermano. Bien, en esta parábola, hermanos, podemos ver algo. Aquel hombre dueño de las minas les dejó una tarea. ¿Y cuál era? Negociar y generar más minas. Y entonces, hermano, 2 de ellos lo hicieron, ¿sí o no? Pero uno no lo hizo así. Entonces podríamos decir que esa persona no supo usar el dinero como se tenía que usar. Él prefirió guardarlo por temor. Pero ahí les había encargado él algo y era trabajarlo. Y a nosotros Dios algo, hermanos, nos ha encargado hacer con nuestro dinero. Te voy a explicar algo muy, muy, muy, pues muy de mucho contraste. Porque el dinero es como un ciclo, así me lo imagino yo. Fíjense, en el mundo lo primero que estamos acostumbrados es a recibir. Incluso cuando estamos chiquitos, pues lo que pedimos es dinero, ¿verdad? Estamos esperados, ansiosos que llegue el domingo para que recibamos. Porque estamos acostumbrados pues a extender la mano y recibir. Bueno, después de que el hombre recibe, va y gasta. Y gasta lo que tiene que gastar. Pero hay algo que está pasando y que a muchos incluso nos ha llegado a pasar, que un mal que hay en el mundo es gastar más de lo que recibimos. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito. ¿Aquí tienen tarjetas de crédito? Bueno, te pueden dar un límite de dinero. Te pueden dar un límite de dinero que puedes gastar. Pero si tú no lo usas sabiamente, pues vas a ir y te puedes gastar y comprarte con esa tarjeta lo que tú quieras. ¿Pero qué crees? Que te vas a ver en problemas porque ese dinero no lo tienes tú. Para usar una tarjeta necesitamos sabiduría, porque no podemos gastarnos más de lo que recibimos. Y eso es en el mundo, recibimos y gastamos. ¿Y qué crees? Después ya no nos alcanza. Ya no nos alcanza. Y si podríamos ayudar a alguien más, pues tampoco ya no lo ayudamos porque o ya no tenemos, ¿no? O hay otro extremo, los que nunca quieren gastar, ¿no? También los que quieren atesorarlo, guardarlo abajo del colchón. En el mundo puede haber esos 2 extremos. Sin embargo, hermanos, hoy vengo a contarte cómo es cuando conocemos a Dios y cuando entendemos para qué Dios nos da el dinero. El primer punto no es recibir. ¿Cuál crees que es el primer punto? Dar. Exacto, es dar. Yo me estaba acordando, hermano, de la cancioncita que cantamos o que nos enseñaron, ¿no? La mayoría. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. Si tú le das un peso. Y ahí vean a los jóvenes de chiquito haciendo cuentas, ¿no? Entre más crecíamos, más decíamos, no, pues si yo le doy un peso, él me da dos, pues ahorita le doy uno de 50 y lógicamente él me va a dar. Y así estamos. Pero aquí lo importante de dar es que no lo hacemos con algún interés. Damos para ayudar. Y después de dar, ¿qué crees que pasa, hermano? Después de dar, recibimos. Porque dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre. Y hay dos cosas. Hay una acción y hay una actitud. ¿La acción cuál será? Dar. Y la actitud, que estamos alegres. Entonces, nos tomamos de esa palabra, hermanos, cuando dice que Dios bendice al dador alegre. Después de dar, vamos a recibir. Y entonces después gastamos. Pero nosotros, como decíamos, tenemos que gastar con sabiduría y no gastarnos más de lo que recibimos. Incluso en Romanos 13:8 nos aconseja de no debéis nada a nadie. Y lógicamente, si nos gastamos más de lo que tenemos, pues les vamos a tener que estamos debiendo y somos siervos de aquel al que le debemos. Bueno, yo no sé si tú conozcas, hermano, a lo mejor te llega a la mente alguna persona que no es mala. No, yo sí conozco a vecinos que se encargan de lo que van, trabajan, generan y pues pagan la luz, pagan el teléfono, el agua, mantienen bien a su familia y se la llevan bien. ¿Sí conoces a gente así? Sí. Sin embargo, hermano, como cristianos no estamos nada más encargados de llevárnosla bien y de pagar todo. Hay algo más, hermanos, que nosotros tenemos que hacer y actuar sabiamente es al dar. Y de eso se trata esta predicación, hermano, de aprender a dar. Porque la clave para que tú y yo tengamos es dar. Mira, dar, hermano, se podría decir que es generosidad, ¿no? Tampoco te voy a decir que tienes que pasar en la calle a darle dinero a todo aquel que lo pide. Porque el Espíritu Santo debe de mostrarte a quién tú le tienes que dar y le tienes que ayudar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque somos hijos de Dios. Y Dios, yo creo que para todos ha sido un Dios bueno y un Dios generoso. ¿Ha sido Dios generoso contigo? Y si nosotros somos sus hijos, tendremos que ser igual que Él. Si por algo también se debe caracterizar los cristianos es porque es gente generosa, gente que da, gente que se preocupa por la necesidad de alguien más, porque Dios nos ha dado mucho. Para empezar, nos dio lo mejor que Él tenía, nos dio a su Hijo. Y entonces nosotros, como nuestro Padre, tenemos que ser así. He aprendido, hermanos, que ser generoso no siempre es con dinero, así como tal, toma, te doy esto. También podemos ser generosos con otras cosas, con el pan, con el abrigo. Hasta estaba leyendo que con nuestro tiempo tenemos que ser generosos para que las otras personas nos compartan su necesidad. Te voy a dar un mal ejemplo de no ser generosa. A mí me gusta mucho el flan. Y, por cierto, hoy en el talento va a haber el flan que me gusta, porque es el flan de mi mamá. Ese flan es muy rico, de verdad, pruébelo, en serio, es muy rico, a mí me gusta muchísimo. Y mi mamá siempre nos advierte cuando hace flan en la casa que nos toca de tantos pedazos, ¿no? Pero en mi casa ya nada más es mi mamá, mi papá y yo, entonces ya sabemos. Entonces yo siempre le suplico a mi mamá que por favor no saque el flan cuando mi hermano venga. Porque entonces nos va a tocar de a mucho menos. Hace poquito que estuve en la casa, le decía, mamá, es que tengo muchas ganas de un jugo de mandarina. Entonces le pedí que fuera por mandarina. Y entonces yo dije, pues ahorita a la hora de comida, mi papá, mi mamá y yo, ¿no? Entonces ahí me ven, estuve haciendo el juguito y de repente se oye la puerta y veo una sombra y en mi mente yo decía, que no sea Hugo, que no sea Hugo, por favor. Y si era Hugo. Y entonces me acuerdo que le dije, mamá, ¿y si guardamos mejor el jugo? Y no me dejó mi mamá. Y entonces yo con tan buen gusto que hice mi jugo, lo tuvimos que repartir. Y nada más fuera pero para mi hermano, pero también es para mi cuñada. Entonces tuve que ser, pues, generosa con ellos. Pero ¿qué creen? Que no lo hice con una actitud agradable. Así que si un día ustedes van a mi casa... No lo hice con esa actitud y este es un mal ejemplo de que no somos generosos. ¿Ven? Estoy aquí para decirles que no sean como yo. Cuando somos hermanos generosos, entendemos que no es dar lo que nos sobra. Y te quiero pedir que me acompañes ahora a Lucas 21. Y le voy a, nada más ayúdame siguiéndola con tu vista, hermano. En San Lucas 21 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjate, hermanos, que para ser generosos, pues no solamente es dar, porque Dios, hermanos, pesa nuestro corazón cuando nosotros damos. Él mira la actitud en la que tú estás ayudando a las personas. Si nada más estás dando lo que te sobra, no es una actitud de generosidad, porque la generosidad va más allá. Uno, tiene que ser algo que necesite la persona, y otro, tiene que ser no lo que nos sobra, sino algo que apartamos específicamente para bendecir, para ayudar. Esta mujer dice que echó todo lo que tenía y quién sabe pues cuánto era ese todo. Pero sin embargo fue la que mejor se vio, porque ella no dio lo que le sobraba, ella dio todo. Y aquí, hermanos, podemos ver y podemos aprender que tenemos que aprender a ser unos generosos, pero generosos bien. Generosos que nos preocupe la necesidad de los demás. Fíjate, hermanos, que otra vez se va a ir a ¿cómo me dijiste que se llama, Eli? Los Altos de Morelos. Y como ya nos dijo el pastor, necesitamos llevar cosas, pero no lo que nos sobre. Y creo que este es el mensaje más especial que tengo hoy, porque nosotros como hijos de Dios, pues lo representamos. Y cuando ellos se acuerden de Dios, pues también van a acordarse del testimonio que nosotros dimos. Se nos dijo que necesitamos que todos traigamos ropa, pero no ropa de la playa, ¿verdad? Se nos dijo que necesitamos ropa abrigada. Y a lo mejor muchos de nosotros ya vimos en nuestro closet qué cosas podemos dar. Pero ¿qué crees? Que muchas veces estamos dando lo que ya no queremos. A lo mejor la blusita que ya no nos queda, a lo mejor una blusa que ya está rota. ¿Y tú crees, hermanos, que eso es ser generoso? No. Y hoy vengo aquí, hermanos, porque Dios me dijo que necesitamos dar lo mejor que tengamos. Y si nos están diciendo que lo que ahí hay es frío y necesitan ropa calientita, ¿qué tenemos que traer? Ropa calientita, suéter. Y hoy vengo a invitarte, hermano, a hacer un acto de generosidad como nuestro Padre lo es, y que todos nos comprometamos a traer ropa calientita, ropa que es tuya, ropa que todavía yo me pondría, porque no voy a dar lo que ya no quiero, ¿no? Y que hay el que lo use, voy a dar lo que se necesita. No sé cuántos están dispuestos aquí a traer eso, a traer un pants, a traer una chamarra, a lo mejor unos se disponen a comprar la nueva, o a lo mejor unos van a ver cuál de las suyas van a dar. Y eso es un acto generoso, hermano, pero Dios va a medir nuestro corazón si de verdad lo hacemos para ayudar a esa gente. Y es bien hermoso, hermanos, porque Dios tiene promesas para aquellos que queremos ser generosos. Tan solo en Segunda de Crónicas 19:14, en Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Porque es promesa de Dios, hermanos. Si nosotros somos gente generosa, también lo va a hacer Él con nosotros. Y si nosotros ayudamos a saciar a alguien, Él también nos saciará. A veces pensamos que las personas que dan es porque tienen, ¿no? Iván siempre da porque se ve que él tiene. Se ve, ¿no? Sin embargo, la clave, hermanos, según Dios, es que Él tiene porque da. y es distinto. Porque les digo, es un ciclo, das, recibes, das, recibes, das, recibes, porque es promesa de Dios. Pero para que esa promesa, hermanos, sea espectacular, es porque Él vio tu corazón. Y no, no porque cantaste la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, sino porque lo haces con todo el corazón de bendecir a alguien más. Y bueno, hermanos, quiero terminar pidiéndote que me ayudes a leer Crónicas 29, 14. Segunda. A ver, déjenme ver. A ver. Segunda de Crónicas 29, 14. No, ¿verdad? Primera entonces. Mi dedo. Bueno, ¿ya lo tienen, hermanas? No sé. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a darle lectura, hermanos. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí, hermanos, el Señor me quebrantó. Porque todavía que nos está diciendo que nuestro dinero está al servicio de Él, que antes de pensar en qué nos lo vamos a gastar, tenemos que pensar a quién vamos a ayudar, a quién tenemos que bendecir. Todavía Él nos dice aquí, hermanos, que todo es de Él. O sea, ni siquiera de nuestro dinero, no, es dinero de Él. Y cuando tú y yo comprendemos que Él es dueño de todo, ¿sabes en qué nos convertimos nosotros? Solo somos sus administradores. Si eras de mi club, del que pensabas que el dinero es tuyo, has estado usando mal tu dinero. Si no has ayudado a alguien, si nadie se te ha venido en la mente que Dios te ponga para que tú le ayudes y no has bendecido a nadie, no has usado bien tu dinero. Yo creo firmemente, hermanos, que Dios quiere trabajar con nosotros la generosidad, el que nos interese qué vive el otro hermano, porque a veces es fácil juzgar, pero no entendemos y tampoco conocemos porque no lo hemos escuchado, él o ella que vive. Pero la generosidad inicia desde que sentimos preocupación por el otro, por escucharlo, por saber qué le hace falta. Y entonces tenemos en nuestro corazón la disposición de ayudar, porque solo somos administradores de Dios. No es nuestro dinero, es el dinero que Él nos da y que lo tenemos que aprender a administrar. Quizá como jóvenes, pues a lo mejor muchos todavía no trabajan, pero aún hay formas de ser generoso con nuestros compañeros. No siempre es en cuestión de dinero. Y también es muy importante pues ir aprendiendo cómo tienen que usar ese dinero que Dios les va a dar a través pues de Él mismo. Yo te voy a invitar, hermano, a que pues tú puedas cerrar tus ojos y pensar: ¿de verdad he sido generosa con otras personas? Todo lo que Dios me ha dado, ¿cómo lo he usado? ¿Lo he usado solamente para mí o para los míos? Porque yo tengo casa, yo tengo todo. Pero cuando te enfrentas a esos contextos, cuando vas a aquellos lugares y ves la condición de la gente, hermanos, dices: gracias Dios, porque yo tengo todo. Porque a mí también me pudo pasar esto y no me pasó. Y entonces comenzamos a ver que la gente va más allá de nuestros padres, de nuestra familia. Son otras personas que ni siquiera tenemos un lazo familiar con ellos. Y yo no sé si Dios te ha puesto en el corazón ese sentir de generosidad. Cuando tú y yo aprendamos a ser generosos, vamos a estar tranquilos porque vamos a saber que estamos usando bien el dinero. ¿A quién puedes bendecir? ¿A qué vecino? ¿A qué amigo? ¿Cómo es que has sido con esas personas que se acercan a ti? Porque Dice la palabra de Dios que si nada más oímos y no ayudamos, pues ¿de qué sirve? ¿Cuántas personas se han acercado a ti y te han contado o tú te has enterado, pero ahí lo dejamos? Muchas veces, hermanos, no tenemos porque no damos, porque no aprendemos que las matemáticas de Dios son distintas a las del hombre, a las del mundo. Dios quiere que bajo sus alas sea una iglesia generosa, una iglesia que tenga en abundancia, porque aprendió que la clave es dar al otro, porque aprendimos que somos solo administradores de Él. Yo no sé, hermano, si tú sientes que tampoco han sido generosos contigo, porque tenemos a un Padre que es el mejor ejemplo de generosidad, que nos ha dado a su Hijo, y entonces a través de Él podemos tener todo. Hoy está aquí nuestro Dios, y yo no sé cuál seas tú, si de esas personas que han estado quizá lastimadas porque no has visto a lo mejor un verdadero hermano aquí, a lo mejor no te has sentido escuchada, escuchado, pero aquí está Dios, y esta es una palabra para los demás, para que aprendamos a usar bien nuestro dinero, a usarlo correctamente, nuestras cosas, para poder tener ese sentir de compartir con alguien más, cosas chiquitas. Dios quiere bendecirte, pero es necesario que trabaje con nosotros y aprendamos a ser una iglesia que da, y nos tomemos de su promesa, que Él bendice a aquel que es dador alegre. Yo te voy a invitar, hermano, que te pongas de pie y que juntos en una oración le podamos decir a Dios: yo quiero ser así. Si todo este tiempo no he usado bien mi dinero, perdóname. Si el dinero que tú me has dado no lo he sabido administrar, perdóname. Si no me ha interesado la situación de otras personas, de otros jóvenes, perdóname. Ayúdame, Señor, yo quiero ser esa persona generosa. Yo quiero ayudar al que lo necesite, simplemente porque tú has sido así con nosotros. Tú eres bueno, Señor. Tú no actúas conforme a nuestras obras. Tú eres el mayor ejemplo de bondad. Tú siempre escuchas. Y tú quieres que nosotros, tus hijos, seamos igual, que seamos generosos con el otro, aunque no sea mi hermano, aunque no sea mi primo, aunque no sean mis padres o mis amigos. Tenemos que abrir nuestros ojos para estar alerta. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Cómo puedo ser de bendición? Aprender a administrar bien el dinero, Señor, que recibimos de ti. Tú eres dueño de todo. Tal vez tú has querido trabajar, bendecir, y nosotros no hemos querido hacerlo, porque pensamos que vamos a perder, cuando en realidad ganamos. Tus formas son tan distintas a las nuestras, a las del mundo. Señor Jesús, hoy yo te pido que trabajes en nuestras vidas, Dios. Yo creo, Señor, que no es necesario pasar por pruebas para ponernos en lugar del otro. Ayúdanos, Señor, a que tus jóvenes seamos jóvenes generosos, que no tengamos ese amor por el dinero o ese amor para atesorar, para no ayudar. Que tengamos en nuestro corazón esa disposición siempre de ayudar a los mismos hombres y mujeres. Que entre mujeres nos escuchemos, nos preocupemos unos por los otros, y salir, Señor, y que sepan que somos hijos tuyos porque nos parecemos a ti. Que la gente encuentre respuesta a lo que te ha pedido a través de nuestras manos, a través de las carteras, Señor. Queremos ser, Señor, esas personas generosas. Yo te quiero pedir, hermano, que si está en tu corazón ser generoso, le digas a Dios que cuente contigo. Que tal vez hemos pasado mucho tiempo no siendo así, haciéndonos a un lado, pero es el momento aún en despertar en eso. Queremos entregarte, Señor, todo lo que somos y también todo lo que tenemos, Dios. Haz de mí una persona generosa, Señor. Que no me sea indiferente lo que vive el otro. Que sepa que todo lo que he recibido de ti. Y cuando yo pienso, Señor, en lo que tú me has dado, entonces, Señor, entiendo que yo también debo de ser así. Queremos ser parte de tus hijos que se preocupan, que no duermen, que no descansan, tranquilos porque tenemos todo. Apoyar al necesitado y que tú puedas ver en nuestro corazón realmente la actitud correcta cuando lo hacemos, no por cumplir, Señor, no porque estamos interesados en recibir más, simplemente porque hemos entendido, Señor, que el amor que tú tienes para los demás también nosotros lo tenemos que tener. Hemos entendido que nada es nuestro, que debemos compartir lo que hacemos, lo que sabemos, porque tú así eres con nosotros, Señor. Tú has sido bueno con esta iglesia. Hemos visto tu mano que nos sostiene, Dios. Y creo que es tiempo, Señor, de despertar ante la indiferencia y apuntarnos y decir, Señor, aquí estoy, aquí está lo mío. Hermano, yo no sé si aquí hay personas que se sienten pobres. Lo cierto, hermanos, es que nosotros tendríamos que estar para ayudar, porque Él nos ayuda. Yo no sé si en tu corazón te has sentido pobre y has sentido que esa será tu condición siempre. Pero aquí está Dios, el dueño de todo. No podemos ser pobres, porque nuestro Padre no es pobre. No te sientas pobre, hermano. Vive creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Yo soy tu Padre, yo te sostengo. Cree en mí, cree en mí. Si he dado a mi hijo, ¿qué otra cosa no pudiera darte? Aquí no hay hermanos pobres, no hay jóvenes pobres, no hay adultos pobres. Somos hijos del Rey y nada nos faltará. Nada, nada te puede faltar. Tu condición no es esa, tu condición no es de pobreza. Hay algo que hemos estado haciendo mal, pero Dios te ha dicho, es importante que aún lo que tengas lo pongas a mi servicio. Gracias, Señor, por la palabra que tú hoy nos diste. Que no solamente la escuchemos y ya, que hoy mismo la pongamos en práctica. Yo te pido, Dios, que tú pongas en nuestro corazón esa disposición de ayudar, esa disposición de quitármelo, aunque a mí sí me haga falta, aunque me guste, aunque sí me sirva, dárselo a aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor Jesús. Queremos aprender a ser más como Él, hermano, más como Él es. Porque somos sus hijos y como nos han venido enseñando, no es posible tener un Dios rico y nosotros pobres. No es posible que Él sea generoso y nosotros no lo seamos. Vamos a decirle a Dios, hermanos, con este canto, que dame tus ojos. Gracias, Señor. Que queremos ser más como Él es y ha sido con nosotros. Dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves para hacer cambiar ya tu poder. Dame tu corazón, déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Y dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Que ese sea nuestro anhelo, parecernos más a Él. Bien. Vamos, hermanos, ahora a continuar. Vamos a recoger las ofrendas. Todo aquel que, todo aquello que dispusimos en esta mañana para ofrendar o para diezmar, es momento de hacerlo. Y también hay promesa en eso, hermano. Dios dijo que lo podíamos probar, que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Si ya tienes lista tu ofrenda, Puedes pasar, hermano, a depositarla. Podríamos, hermanos, mientras le depositamos, decirle a Dios gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido generoso conmigo, en el trabajo, con mi familia. Todo lo que tenemos, Dios, es tuyo. Solo somos administradores. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Yo los vi muy serios en la predicación. Abra su Biblia, 2 Corintios, capítulo 8. Bueno, voy a pedir mejor a Dani si nos lo puede poner en la pantalla, pero porque quiero que me lo ponga la nueva traducción viviente. ¿La tenemos, Dani? ¿La nueva traducción viviente? ¿Sí? Ok. Me va a ayudar a leer. Siéntese tantito en lo que nos lo pone. Me va a ayudar a leer este pasaje desde el versículo número 1 hasta el versículo número 15. Quiero que lo leamos todos juntos. Es un sermón de Pablo. Es una carta, que un sermón escrito, hermano, así como si lo hubiera subido a la página. Si hubiera sido en este tiempo, lo hubiera subido al Facebook que tenía, hermano, y hubiera sido más fácil que lo leyeran los cristianos. Bueno, en aquel entonces no había ni Face ni nada. Bueno, en Twitter no hubiera cabido definitivamente, pero sí cabe, hermanos. Sí quedó en la Biblia registrado, y es como la conclusión de lo que hoy Avi nos predicó. Y yo se lo he venido compartiendo en otros sermones. Del 1 al que le dije, al 15. Si no lo puedes proyectar, Dani, ahorita, por favor. Y así como está sentado, quiero que me ayude. ¿Mandé? 2 Corintios 8. Ajá. Y yo quiero que usted me ayude a leer estos versículos, estos 15 versículos. En esta versión quiero que lo lea, porque a veces una versión, hermano, más moderna ayuda a entender mejor. ¿Ok? ¿Sale? ¿Está listo? Todos me van a ayudar, así sentados como están, así me van a ayudar a leerlo. Pero quiero que ponga su corazón y su entendimiento en lo que vamos a leer. Ni le tenemos que explicar nada, usted va a entender de lo que se trata esto. ¿Ya lo tiene? Listo, vamos a leerlo. Ahora, y tú toca ahí de fondo, Iván, para que se oiga así, hasta más así suavecito. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien nos alentó a que comenzaran a dar, a que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalga en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den debe hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron un poco, nada les faltó. Yo creo que ni tengo necesidad de explicarles nada, hermanos, de lo que Pablo aquí escribió, porque yo creo que no somos los de Macedonia. Yo creo que somos las otras iglesias que Pablo invita, hermano, a que seamos como los de Macedonia. Es como el trabajar, hermano. Acuérdese que usted realmente está trabajando delante de Dios, no cuando hace lo que le toca, sino cuando hace más de lo que le toca. Y usted realmente está dando, no cuando dio lo que le sobró, sino cuando está dando, hermano, más allá de lo que le sobra. Toda esa ropa que usted juntó que ya no usa y que la va a donar, ahí todavía usted no está dando. Nada más está limpiando su closet. Es lo único que está haciendo. Para empezar a dar, de ahí tiene que empezar a hacerlo. ¿Sí? Es que yo espero que demos, ¿sí? Yo espero que podamos dar, ¿sí? Con todo nuestro corazón. En uno de los viajes que fuimos a Jojutla, hermano, yo llevaba mi maleta que uso para el gimnasio, y entonces estaban llevando ropa, hermanos, y zapatos y todo, y en eso me dice el pastor Alberto: hay un señor que quiere un pants y unos tenis. Dice, pero no, nadie echó un pants y unos tenis de su número y de lo que necesita. Y yo le voy a ser honesto, yo no me acordaba que traía mi mochila del gimnasio, no me acordaba. Entonces le dije, me dieron una ropa, le digo, deja ir a ver si no hay ahí, hermano. Entonces fui al carro, abrí lo que llevaba, hermano, y en la maleta que traía, me acordé y dije, yo traigo un pants y unos tenis, pero son los que yo uso, hermano, son los míos, no creo que es lo que yo llevaba. Y en el principio dije, voy a hacer como que no los vi, ¿ya? Ahí, porque son los míos, hermano. Pero el Espíritu Santo luego, hermano, viene a nosotros y nos dice: ¿tienes algún problema? Hermano, yo creo que si algo he aprendido en esta vida, hermano, es nunca decirle no al Señor. Hermano, saqué mi pan, saqué mis tenis y le dije a Alberto: mira, wow, mira, y venían unos en mi carro, unos de allá que, dice, este le va a quedar al Señor bien, porque más o menos como de esta talla es, y es el número que quería de zapatos. Ahí están mis tenis y ahí están, y se fueron, hermano, y ahí se quedaron, hermano. Pero ese es el secreto, hermano, como dijo Yavi, de por qué Dios bendice a unos y a otros no. Mientras usted no lo aprenda, mientras usted no lo crea, hermano, usted siempre va a tener necesidad. Aquí lo dice la Biblia claramente, y este es el secreto que yo lo quiero hoy, hermano, complementar con lo que Yavi dice. Usted tiene que estar saciando a alguien siempre, siempre. Mi familia y yo tenemos, hermano, ese compromiso con Cristo. Siempre tenemos una familia, hermano, siempre, a la que nosotros le ayudamos, siempre. No lo hago cuando me nace, así de, ay, sentí hoy como que feo, ¿eh?, porque alguien te dijo, no. Es sistemático para nosotros, hermano, y es, lo hacemos como parte de nuestra vida, hermano, que nunca podemos estar sin una familia, hermano, a la que nosotros estemos ayudando. Alguien que de verdad lo necesita, hermano. Alguien que en verdad podemos ver, hermano, que lo requiere. Hermano, y así, hermano, como lo hacemos sistemáticamente, yo lo invito, hermano. ¿Por qué no se propone hacer algo parecido, hermano? ¿Por qué no se propone usted también tener a alguien siempre a quien saciar? Que diga, yo le voy a dar a ese. Siempre usted va a encontrar a alguien que está peor que usted, ¿eh? De veras. Y dejemos de tener esa mentalidad de pobreza, hermano, que de verdad nos empobrece. Hermano, porque aquel que no cree que tiene que dar, hermano, entonces Dios nunca pensará que también puede recibir. ¿Okay?